Primeramente, saludarlos a todos. Sí, uno se emociona mucho en estos lugares donde parece que todos nos aflojamos más con la naturaleza. Es real que el contacto es así, es directo y aflora más el sentimiento todavía, es así. Lo pequeño es inmenso. Yo una vez lo dije aquel 9 de abril. Las cosas sencillas son las que valen la pena, eso me enseñó Carlos. Y también dije, como dijo Pablo recién, que era tan responsable que había jalado el gatillo como el que había dado la orden. Son palabras que retumban en cada caso de gatillo fácil que sigue ocurriendo en nuestro país, tanto en estas zonas del sur. Hace muy poquito tuvimos un alumno del barrio, de mi barrio, del barrio de Carlos, de la escuela de Carlos, cerquita de la escuela de Carlos, Brian Hernández, que fue asesinado por un policía, cruelmente así en la espalda. Chiquito, que tenía 15 años, ¿no, Pablo? Pablito, 15 años. Había terminado la primaria con muy buenas notas, con mucho esfuerzo, y bueno, allá caminamos mucho con Elizabeth, con esta mamá, que creo que si hay algo que les quiero decir y transmitir, es que es terriblemente doloroso el perder a alguien tan querido. Pero todos los que tomamos la decisión, seamos madres, seamos compañeras de vida, esposas, hermanas, hijas, todas las que aprendemos a luchar y transformamos ese dolor en lucha. Porque muchos dicen, Sandra era una militante, sí era una militante, pero militar por la pérdida de un compañero, por el padre de tus hijos, no hay militancia que te ayude a salir adelante, más que el dolor de la injusticia. Y eso lo aprendimos con las madres, con los 30.000 desaparecidos. Yo lo aprendí con tu mamá, con Noemí Labrone, no sé dónde está la hija, porque la vi por acá. Yo lo aprendí con tu mamá, de verla caminar. Ellas fueron mis maestros. Yo jamás pensé que iba a estar en estas circunstancias, como Carmen tampoco. Nada nos prepara. Y sí, y emociona que se multiplique la lucha, porque este homenaje implica seguir luchando para que alguna vez por todas todo esto termine, que no, que la vida valga más que cualquier otra cosa material, que la vida tenga otro valor en nuestra sociedad. Que el mundo sea más equitativo significa que valga más la vida que cualquier otro negocio. Y en eso estamos en un bando, estamos en un lugar. Por eso cuando salimos a luchar por la campaña por justicia y castigo a todos los responsables, y que no fue después de que condenamos a Poblete en un tiempo récord, porque todo el país salió a luchar, porque fueron las marchas más grandes que tuvo casi la Argentina en época de democracia, después del 24 de marzo, por supuesto que son las marchas, pero después las del 4 de abril las convertimos en las grandes marchas, donde los docentes, alumnos, padres que han perdido a sus hijos en estas situaciones terribles. Yo he visto muchos padres, muchos. La mamá de Gordón, la mamá de Bru, la mamá de Atahualpa que me ha llamado. Hoy quiero también recordarles que Cristian González fue asesinado en San Martín de los Andes, pescando a orillas, y esa mamá la he visto luchar y pelear al lado mío todo el tiempo, porque esos que eran los que cuidaban la zona del lago Loloc, lo asesinaron brutalmente a su hijo que estaba solamente usando parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro mundo. ¿Cómo se puede entender? La muerte de por sí no la podemos, no la entendemos, pero los asesinatos menos. Y a las familias nos lleva años, y a los hijos nos lleva años, lo digo por Carmen Ayari, que yo hoy estoy acá que sé que algún día ellas van a venir con sus hijos, con mis nietas, con las nietas de Carlos, y van a sentirse orgullosas de ver que su papá está acá, en la montaña, en el bosque, en el lago. No les puedo explicar el amor de Carlos con todo eso. Él era un hombre del lago, él era un hombre de la tierra. Su mamá nació en el Huichulaje, no era cualquier lugar. Y nuestros mejores momentos los pasamos allá, en ese lugar. Ahí es a donde van a ir las cenizas de Carlos. El día que podamos decidir hacer ese ritual nuestro, el de mis hijas y yo, tan íntimo, tan privado, después de todo lo público y todo lo que nos arrancaron de Carlos, ¿sí? También les puedo decir que en cada lugar se multiplica, hay muchos lugares, desde norte a sur del país, que se multiplica Carlos, en lo pedagógico, reivindicándolo como un trabajador, como un luchador, como un revolucionario, que sí también lo fue. Por eso digo que, bueno, todas las facetas de la vida, todo el valor que tienen estas personas que perdemos, a lo largo de nuestra lucha, de nuestras reivindicaciones, de cada paso que damos, nos tiene que dar eso, fuerza, aliento, para que nuestro trabajo, no el trabajo laboral retribuido por un salario, el trabajo nuestro de construir una sociedad todos los días, como militantes de la vida. Yo digo eso, el día que decidamos que estamos todos en un lugar defendiendo eso para una sociedad mejor, de a poco le vamos a taladrar la cabeza a tantos funcionarios sordos, a tantos gobiernos nefastos. Es parte, es la deuda que todavía tiene la democracia por tantos años de dictadura y terror en nuestro país. Eso está sembrado todavía, eso no lo erradicamos todavía. Por eso tenemos policías que salen a matar y a reprimir, y que no les importa nada. Por eso también el valor nuestro de cuidarnos, de cuidar al compañero, de que los dirigentes nuestros también nos acompañen en cada paso, resguardando. Nunca bajar los brazos, fue lo primero que dije. Carlos, no estoy bajando los brazos. Vamos para el séptimo año y mis hijas siguen luchando porque se haga justicia completa. El ex gobernador de la provincia, Jorge Amarsovich, tiene que estar sentado en el banco de los acusados, y tiene que rendirle cuentas a la justicia, y le tiene que rendir cuentas a mis hijas por lo que pasó. Que diga la verdad. La verdad. Solamente nosotros queremos eso, que diga la verdad. Que la justicia lo obligue a probar que él no mandó a reprimir en todo caso. ¿Sí? Nosotros tenemos todo para probar que fue lo contrario, que él ordenó, organizó a la policía, armó un operativo, no solo para reprimir a mansalva y a escarmentar a todos los docentes de Neuquén para que nunca más salieran a luchar y enfrentaran un gobierno que está reinando en nuestra provincia hace 50 años. Porque esto es lo que tenemos también la gente del sur. Gobiernos, feudalistas, terratenientes, que creen que son dueños de todo. Y eso no es así. Y el pueblo se lo tiene que hacer ver, el pueblo se lo tiene que hacer escuchar. En cada paso, compañeros, y aunque se sientan a veces solos, porque yo también me siento muy sola a veces, somos muchos los que nos sentimos solos, porque nos parece que la lucha es inmensa y que siempre volvemos al mismo lugar. No se vuelve al mismo lugar, Después de que aquel día, ese 9 de abril, que todo el país se levantó diciendo, no se mata un maestro, no decíamos eso, no se mata una persona, ni a un hijo, ni a un alumno, ni a un abuelo, ni a nadie, defendíamos la vida ese día. Por eso es histórico el 9 de abril, es histórico para todos, para los sindicatos y para todos nosotros, y nos sigue atravesando. Hoy en esta represión que hubo allá en la legislatura, vuelve a surgir el nombre de Carlos. Vuelve otra vez a aparecer esta imagen de Carlos. Con otros factores que incidieron, con otra causa. Pero nosotros no podemos ni dudar de que esa policía, la misma policía que reprimió hace 3 días atrás en Neuquén, es la misma policía que asesinó a Carlos. Y para eso, para que eso cambie, tenemos que sentar a los 15 policías procesados en la causa Fuente Alba 2. Si no podemos lograr eso, no vamos a condenar nunca a ningún policía que actúa por su propio accionar matando a alguien. Ese fue un operativo donde fueron a matar. Fue un milagro que no volara la estación de servicio y fueran miles los que murieran ahí. Carlos estaba en la estación, Carlos me decía, están tirando para acá. Sus últimas palabras, refugiándose, yéndose, habiéndole cedido muchas veces el lugar a las compañeras para que se refugiaran, sus últimas palabras fue, quédate tranquila, Sandra, ya no nos reprimen más, estamos volviendo. Tercera ola de represión. En esa tercera ola, encierran, dejan bajar a Poblete, varios policías. Poblete se pone al costado de la ruta, se pone en posición de disparo y dispara. No solamente pasa eso, lo mata a Carlos, sino que vuelve custodiado por los propios compañeros y lo refugian y lo esconden. Si eso no fue un operativo, si eso no tuvo una orden directa del gobernador a los jefes policiales, ¿quién me va a decir que eso no fue así? Tenemos todas las pruebas y con esto queremos abrir para que todos los otros casos se puedan abrir, acompañando a los padres, las organizaciones, tenemos que acompañarlos, no dejarlos solos, desde adentro, desde el alma, acompañando a estas familias y también desde lo político. Las instituciones también, como le dije a la mamá, a Carmen y a Guillermo, la lucha es institucional y política, las dos cosas. Porque a veces la política va por un lado y la institución va por el otro. Nosotros tenemos que usar las instituciones democráticas para pelear, batallar, para lograr la justicia nuestra, no la que quieren otros. No la de fiscales sordos, la de jueces que no quieren ver nada, de corruptos que quieren tapar todo. Nuestra justicia se tiene que imponer a eso. Por eso, bueno, hoy estoy en una doble misión. Esto, por Camila, por Ari, que hoy tiene ya 21 y 16 años, son unas mujeres grandes, fuertes, que han vencido muchas cosas, y que quiero que el día de mañana van a sentir este gran orgullo de ese gran hombre, de ese gran papá, y sí, de un gran maestro que estuvo muy poquito tiempo en la educación. Los maestros a veces son de la vida, y Carlos fue eso, el maestro de vida de esas hijas, y ojalá que siga multiplicándose y siendo el maestro de vida de todos los que quieran salir a luchar contra la injusticia y por la igualdad social. Muchas gracias a todos. Thank you.